¿De qué vamos a charlar? De un convenio que se ha logrado entre la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y La Mosquitera. Pero para hablarnos mucho mejor de ello y conversar con ella, estamos en comunicación con la Secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mariana Azcarate. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los trabajadores de la radio y a todos los oyentes. Bueno, sí, Mariana. Mira, si querés te comento un poco en qué consiste este convenio. Dale, por favor. Nosotros con La Mosquitera, esta asociación cultural y comunitaria, nosotros hemos firmado primero un convenio marco. Nosotros desde la Universidad Nacional necesitamos primero con las organizaciones firmar convenio marco, donde el rector, junto con la persona que es el representante de la organización, firman un acuerdo donde se amplía la posibilidad de hacer un montón de cosas, ¿sí? Entre esas cosas, cuestiones que tienen que ver con colaboración entre las dos instituciones. Y además, el rector, al ser el representante de la Universidad Nacional de Cuyo en ese acuerdo marco, delega en ese acuerdo marco justamente en las facultades la posibilidad de hacer acuerdos específicos, ¿sí? En este caso, yo como Secretaria de Relaciones Institucionales de la facultad, he trabajado sobre todo para que hagamos un convenio con La Mosquitera, porque nosotros tenemos la carrera de comunicación social, ¿sí? La carrera de comunicación social, que tiene muchísimos estudiantes. Nosotros estamos recibiendo casi 400 ingresantes anualmente en esta carrera, ¿sí? Y desgraciadamente tiene una gran debilidad la carrera, que es el tema de las prácticas, ¿sí? Las prácticas en carreras sociales, como lo son las carreras de acá de la Facultad de Ciencias Políticas, la mayoría de ellas, tenemos nosotros trabajo social, sociología, ciencias políticas y administración pública y otras tecnicaturas, por lo general tienen una práctica de mucho tiempo. Trabajo social, que es la que más práctica tiene casi 4 años de prácticas, ¿sí? En cambio, la carrera de comunicación social tiene solamente 2 meses dentro de su plan de estudio. Y esos 2 meses, desgraciadamente, la mayoría de las veces, la pasan en medios privados, en medios comerciales, sin aprender realmente en qué consiste la comunicación social propiamente dicha, sin aprender en situación en qué consiste. Así que, bueno, la idea justamente, una vez que hemos firmado ya el convenio marco, era esta firma, que también ya le hemos hecho, de un convenio de prácticas profesionales con La Mosquitera. Y nuestra idea justamente es que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de tener esa experiencia totalmente distinta para ellos en un medio que tiene una raigambre comunitaria total, o sea, completamente diferente a la que están acostumbrados. Así que, bueno, la verdad que nosotros festejamos que hayamos podido lograr estos convenios, y la idea es que esto sea el principio, ¿sí? El principio de una relación muy fructífera entre nuestras organizaciones. Por lo menos desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nuestra idea es profundizar esta relación y que sea de mutuo enriquecimiento.